La tristeza se destila, convirtiéndose en la amargura que demuele el ánimo herido por la aflicción. Ya no puede contener el llanto por más tiempo. Las lágrimas se deslizan, caen y estallan del intenso dolor. La magnitud de su pesar no tiene límite. El texto bíblico señala que su llanto fue escuchado por los egipcios y que toda la casa del faraón se enteró. Todos observan con descrédito, sin entender lo que sucede. Nadie comprende la reacción de su señor. Dominando la emoción que embarga los sentidos y lesionada la potencia de su alma, respira hondo, tratando de encontrar un instante de calma. Yo soy el hermano que ustedes querían matar. Sus hermanos se miran entre sí, incrédulos. El hermano que arrojaron al pozo. No dan crédito a sus palabras. Y vendieron como esclavo. No es posible. El hermano que nuestro padre piensa que fue despedazado por un animal. José retira su tocado dejando la cabeza descubierta con la intención de que así puedan reconocer sus facciones. ¡Soy yo! ¡José! La turbación y el asombro estremece a los presentes. Judá se desploma en el suelo de rodillas. ¡José! ¡No puede ser! Rubén se acerca. ¿Nuestro hermano, gobernador de Egipto? Esto es una broma. Simeón. ¿Quién le contó la historia? Leví. La historia de nuestro hermano. Nadie me la contó. ¿No lo están viendo? Es él mismo. Es José. Yo creo que preferirían que estuviera muerto. Issacar. No. Claro que no. La idea de lanzarlo al pozo fue tuya, Simeón. Todos estuvieron de acuerdo, Neftalí. Es cierto, la culpa no fue solo de él. Yo no estuve de acuerdo. Quería salvar a José. Fui a buscar una cuerda para sacarlo del pozo y cuando regresé ya había sido vendido. Era mejor vender que matar. Benjamín se coloca delante del grupo, junto a José. No creo lo que estoy oyendo. ¿Cómo tuvieron el coraje para hacerle una maldad así a José? ¿Querer matar a su propio hermano? ¡Derramar nuestra propia sangre! Esa es una locura. Es abominable. ¿Cómo pudieron tener paz frente a Dios? Todos bajan la cabeza apenados. Y tuvieron el coraje de mentirle a nuestro padre. Dejar que mi pobre padre velara una túnica manchada con sangre de animal pensando que era José. Hasta hoy me doy cuenta del dolor que sintió cuando vio la túnica. ¡Y la noticia de que mi hermano estaba muerto! ¿Cuántas lágrimas dejaron que derramara mi padre? ¡Pudo haber muerto con tanta tristeza! No pensaron en nada de eso. No pensaron en José. ¡Sentían tanto odio al punto de querer verlo muerto! ¡A punto de venderlo como esclavo! Benjamín tiene razón. Judá. Todos somos culpables. Merecemos ser castigados con la muerte. Rubén. No hay salvación para nosotros. Leví. Yo estaba ciego de odio. Simeón. Yo los incité a todos para matarte. Quería librarme de José. No pensé nada más. En la sala del trono del palacio. Qué bueno que viniste, Mitri. Sé lo leal que eres a tu señor. Sí, soberano. Aprecio mucho la vida del señor Safenat Panea. ¿El gobernador aún está reunido con sus hermanos? Sí, señora. ¿Y qué pretende? José es un hombre bueno. No creo que se vaya a vengar de ninguno de ellos. También lo pienso. Si quisiera castigarlos, ya lo habría hecho, mi amado. ¿Y por qué hizo todo ese alboroto? ¿Por qué mandó colocar la copa de plata en el equipaje del hermano más joven, como le dice? Quería probarlo, señor. José quiere estar seguro de que se arrepintieron. ¿Para después perdonarlos? Ya los perdonó en su corazón hace mucho tiempo, soberano. Es por eso que puede tener paz. Desgraciados. Con José. ¡Asesinos miserables! Calma, Benjamín. Todo está bien. ¿Cómo que todo bien, José? ¡Ellos quisieron asesinarte! Judas se levanta. Acérquense todos. Se acercan desconfiados y Simeón se coloca al final del grupo con disimulo. Por favor, no quiero que estén tristes. No se culpen. No peleen unos con otros por haberme vendido como esclavo. Porque para la conservación de la vida, Dios permitió que viniera a este lugar. Los 11 quedan sorprendidos. Hace 2 años que la tierra ha sido castigada por el hambre. Y aún faltan 5 años, donde no habrá siembra ni cosecha. Dios me puso al frente de todos para garantizar su descendencia y preservar sus vidas a través de un gran libramiento. Por eso no fueron ustedes quienes me mandaron para acá, sino Dios, que me puso como consejero del faraón, señor de su casa y gobernador de todo Egipto. En casa de Potifar. Y además de todo, en nuestra habitación, ¿pretendían usar mi cama también? Calma, Potifar. Estás entendiendo todo mal. ¿Cómo? Te encuentro besando al siervo como si fueras una prostituta y me vas a decir que me equivoqué. ¿Cuál es la disculpa esta vez, vagabunda? Dime, quiero escuchar. Por favor, señor Potifar, por favor. ¡Cállate! ¡Cállate o acabo con tu vida ahora mismo! Y tú, que hacías restregando tu cuerpo en el de él, tengo curiosidad de escuchar lo que puedas decir. ¡Es la primera vez! ¡Créemelo! La bofetea. ¡Mentirosa! Tirándola al suelo sobre unos cojines. Sé que estás mintiendo. Por fuera eres una mujer bonita, pero por dentro eres una perra promiscua que se restrega en cualquiera para saciarse. Asustada, intenta ganar tiempo. Espera, mi amor. Y conmover a su marido. Me equivoqué mucho, pero te... ¡Cierra la boca! ¡Cierra la boca antes de que pierda la cabeza! Por la gracia de Isis, perdóname. ¡No pronuncies el nombre de la diosa! No eres digna para nombrar a Isis ni a ningún otro dios. Ninguno de ellos te librará de tu castigo, adúltera. ¿Y tú? Saca una afilada daga. ¿A dónde crees que vas? Perdóneme, señor. Pone el filo del arma en el cuello del siervo. Perdóneme, señor. No quiero morir. Eso lo va a decidir el soberano. Tú y esa inmunda serán llevados al palacio. Ambos serán enviados a juicio. No quiero morir, por favor, señor Potifar. ¡Cállate! José, mi hermano, te vendimos como esclavo. ¿Estás diciendo que no te vas a vengar de nosotros? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Nos estás probando acaso? Eres poderoso ahora, José. Una simple orden tuya y podrías acabar con nosotros y nadie hará nada. ¿Por qué es tan difícil creer que no les deseo ningún mal, hermanos? Es difícil, José, muy difícil. No nos tienes rencor. ¿No tienes ganas de castigarnos? Pasaron 20 años. Sufrí mucho aquí en Egipto. Por una injusticia estuve preso. Fui azotado. Pero Dios no me abandonó ni un solo instante. ¿Sufriste todo eso? ¿Y todavía dices que Dios no te abandonó? Él estaba fortaleciendo mi carácter. Para que cuando llegara este momento, no pudiera sentir ninguna otra cosa que no fuera amor por mis hermanos. Durante todos estos años, Dios me enseñó que nada dependía de mí, que todo era parte de un propósito mucho mayor y sublime. Y a pesar del dolor que estaba sintiendo, Dios me consoló todo el tiempo y me hizo prosperar en una tierra extraña. Por eso ahora le pido a todos ustedes que se apresuren a regresar a Canaán y le digan a nuestro padre que Dios me hizo señor de toda la tierra de Egipto. Quiero que vengan a vivir cerca de mí. Ustedes, sus hijos y los hijos de sus hijos. Sus rebaños también. Sus pertenencias, todo lo que tengan. Puedo mantenerlos a todos por los próximos 5 años de hambre. Para que nada les falte. Ni a sus familias. Una mezcla de amargura, compasión, arrepentimiento y amor infinito se apodera de todos los presentes. José, hermano, jamás podré imaginar que un día te volvería a ver. Nuestro padre me contaba cómo te gustaba jugar conmigo cuando era bebé, pero no recordaba tu rostro. Benjamín. José le toca las mejillas con ambas manos. Tú sabes que soy yo, ¿cierto? Sí, sé que eres tú. Pero no sé si nuestro padre lo va a creer. Cuéntenle todo lo que pasó. Hablen de lo que vieron en Egipto. De mi gloria y poder. Traigan a nuestro padre para acá. Imagina cuando sepa que su hijo más amado aún está vivo. José, te amo tanto, hermano. Se abrazan. Te amo tanto como si hubiera pasado mi vida entera a tu lado. Los demás lloran apenados. En el campamento, Jibar ata a una cabra a un poste del corral. Llega Jacob apoyado en su bastón. Ya deben haber llegado a Egipto. Sus hijos pronto estarán de regreso con los alimentos, señor. No se preocupe. ¿Eso crees? Es más fácil decir que confiamos en Dios que confiar realmente. ¿No es verdad? Dios me dio un hijo en la vejez y después me lo quitó. Tengo miedo de que ahora también se lleve a Benjamín y a mis otros hijos. Dios no le hizo una promesa. Sí, pero... Entonces confíe. Si él le prometió una gran descendencia, será fiel para cumplir lo que dijo. Jibar aprieta el hombro de su suegro, fortaleciendo su fe. En la lujosa residencia egipcia, los 12 hermanos por fin reunidos después de tantos años. Le prometí a nuestra madre que te cuidaría, Benjamín. Estoy feliz de poder hacerlo. Yo también, José. Se abrazan de nuevo. Voy a cuidar a cada uno de ustedes, hermanos. Lo prometo. José se aproxima a su hermano mayor. Le abraza y besa en la mejilla. Perdóname, José. Te envidié por el amor que nuestro padre te tenía. Eso ya está perdonado, Rubén. A todos ustedes. No somos dignos de tu bondad, José. Levi. Tu perdón es desconcertante. Se dirige a él y lo estrecha con fuerza entre sus brazos. Que no sea para desconcertarte, sino para tu liberación. Todos estos años fui corroído por la culpa y por el remordimiento. Eso ahora es pasado, Judá. Alégrate con lo que Dios ha hecho. Camina hacia él y le abraza con fuerza. También besa su mejilla. Nasser. Uno a uno se allega a ellos besándolos y estrechándolos con afecto. Neftalí, hermano. Cada hermano encuentra consuelo en el corazón. Zabulón. Sacar. y Simeón al final de la fila. ¿Por qué te apartas, Simeón? Quiero darte un abrazo. Los haces de trigo. Un día soñaste que nuestros haces se inclinarían ante el tuyo. Es verdad. Issacar. Ahora lo recuerdo. Neftalí. Y no te creímos, José. Era Dios diciendo lo que iba a pasar. Y sucedió. Gad. Todos nosotros nos inclinamos ante el gobernador de Egipto. Fuiste colocado encima de los hermanos. Dan. Para salvarnos. ¿Pero a qué precio? Realmente fue un precio alto, Simeón. Fue necesario. La emoción de encontrar a tus hermanos va a pasar, José. ¿Y entonces? ¿Cómo será? ¿Crees en serio que vas a poder dejar atrás todo nuestro pasado? ¿Crees que vas a olvidar por completo todo el daño que te hicimos? No, olvidar no, Simeón. Todos nosotros quedamos marcados con lo que pasó. Pero las heridas cicatrizan, hermano. Y al final, ¿no es lo que importa? ¿Cómo? ¿Cómo pudiste perdonarme, José? Solo puedes estar tramando un plan para vengarte. Esto solo puede ser un plan, José. ¡Confiesa! ¡Vamos, José! ¡Confiesa! Aún no me crees, Simeón. Pasaste meses aquí en la prisión en Avaris. ¿Por qué demoraría tanto en matarte si esa era mi intención? No entiendo. Mi perdón no será suficiente, Simeón. Tú también tienes que perdonarte, hermano. Simeón saca del interior de su túnica el collar de su hermano encontrado en las cercanías del pozo en donde todo comenzó. Y lo coloca alrededor del cuello del pariente perdido y hallado. José lo abraza. Simeón duda en hacer lo mismo, pero inundado de un amor indescriptible, rodea también con sus brazos el cuello de José. Las lágrimas de Simeón, junto a su agudo pesar, contrastan con la generosidad y entrega de José. El resto de hermanos, conmovidos por el gesto bondadoso, reaccionan al unísono, acercándose para formar con ellos grupo. En el dormitorio de los niños, Asenet habla a sus hijos, Efraín y Manasés. ¿Hermanos de nuestro padre? Sí, mi vida. Vinieron a Egipto a buscar trigo. Hace años no se veía. Mi padre debe estar feliz. Mucho. Era lo que más quería. ¿Y cómo son? Luego los vamos a conocer, mis amores. También estoy ansiosa de poder verlos a todos ellos. Ahora somos parte de una misma familia. En el palacio, el comandante de la Guardia Real comparece ante el faraón. Siendo así, quiero pedirle que juzgue esta cuestión, señor. Me siento desmoralizado. Sati abusó de mi confianza. Quédate tranquilo, Putifar. Me encargaré personalmente. Solo necesito pedir a las autoridades que comparezcan al palacio e iniciaremos el juicio. Le agradezco mucho, soberano. Tu mujer debe estar intentando conquistar la simpatía de la gran esposa real. Sati me pidió verla. Como no quería dejarla sola en casa, decidí consentir. Tal vez ese sea tu error, comandante. Satisfacer todos los caprichos de tu esposa. Sí. De acuerdo. No quise ver lo que estaba frente a mis ojos. Pero ahora basta, señor de las dos coronas. Esto no puede continuar. Sati suplica a la reina. Somos primas, unidas por la misma sangre. Solo tú puedes salvarme. No hay nada que hacer, Sati, desgraciadamente. Eres la gran esposa real. ¿Cómo te puedo ayudar si te atraparon? Ay, yo sé que el faraón te oye. Si intercedes por mí, él será blando conmigo. ¿Cuántas veces te lo dije, Sati? Te arriesgaste de más. Me admira que Putifar no hubiera pedido el divorcio antes. El divorcio es estupendo. Si es solo eso, no me importa. Ciertamente perderás todos tus bienes. Ay, no, no, no, eso no. Es la pena por adulterio, Sati. Si hubiera sido correcta, honesta, pedido el divorcio a Putifar, ciertamente conservarías parte de los bienes y de toda la fortuna que posees. Pero te encontró con otro hombre. Eso no te da derecho a nada. Debiste haber pensado en eso antes. No quería separarme de Putifar. ¡Yo sí lo quiero! Y querías mantener tus aventuras también, ¿no? Cae de rodillas. Dani. Y toma de las manos a la gran esposa real. Dani, por favor. Tienes que ayudarme. Sati. Dani la ayuda a levantarse. Prima querida. Me gustaría mucho poder ayudarte. Pero alégrate si el soberano te retira solo los bienes. ¿Sabes que puedes perder algo más, o no? La adúltera se lleva las manos a la nariz. Ella es mi esposa, Asenet. José presenta a su familia. Que me dio dos lindos hijos, Manasés y Efraín. Ellos son mis hermanos, de los que tanto les hablé. Es un placer conocerlos. El placer es nuestro. Formaste una linda familia en Egipto, José. Es verdad. Gracias. Me imagino que también deben tener mujeres e hijos. Yo no perdí el tiempo, hermano. Ya tengo muchos. Yo acabo de casarme, José. Te va a gustar conocer a mi esposa. Estoy seguro que sí, hermano. Muy bonito tu gesto de ponerle nombres hebreos a tus hijos, José. El mío significa el que me hizo olvidar. El que me hizo fructífero. Manasés y Efraín. Dios me dio una familia para que pudiera olvidar mi tristeza y prosperar en esta tierra nueva. ¿Quién diría, hermano? Saliste tan joven de Canaán y te convertiste en un hombre honrado, importante y poderoso. Entra Mitri. Con permiso, señores. Señor Safenat Panea, el soberano de las dos tierras desea verlo en el palacio. Ambos llegan a la sala del trono. Gran Safenat Panea, visir de las dos tierras. ¿Cómo estás, soberano? Muy feliz por ti. Supe que estás con tus hermanos y que los perdonaste. Es verdad. Ahora tengo el corazón más ligero. Admiro mucho tu actitud, José. Digna de un rey. Y no de un rey cualquiera. De un rey noble, que tiene el espíritu de Dios. Los dolores que sentí, soberano, no fueron pocos. Y ya no los recuerdo. Es impresionante lo que dices. Pero veo que eres sincero. Tu semblante es bueno. De alguien descansado. No es lo que se espera de un hombre que fue vendido como esclavo por sus hermanos. Pensé realmente que fueras a vengarte. Pero me sorprendiste. Y quiero honrarte por eso. Así como fuiste bueno conmigo, quiero ser bueno contigo, José. Ya es bueno conmigo, soberano. Quiero hacer más. Y aún así será poco. Junto a todo lo que hiciste por Egipto, José. Y por tu rey. Dile a tus hermanos que regresen a Canaán con sus animales, su trigo, y traigan para acá a tu padre y a sus familias. Les daré a todos ellos lo mejor de esta tierra. Y aquí tendrán en abundancia todo lo que necesiten. Gracias, señor. Ese es mi deseo. Poder cuidar a mis hermanos, a mi familia. Lo harás, José. Mitri, prepara carros para que los hermanos de José traigan a su padre, a sus esposas, hijos Y no se cansen durante el viaje. Me encargaré de todo, señor. Con permiso. José, ya no tendrás que preocuparte por nada. Lo mejor de Egipto se te dará a ti y a tu familia. Gracias, señor. No sé qué decir. No tienes que decir nada. Ahora vete. No pierdas más tiempo. Manda a tus hermanos a buscar a tu padre. Quiero conocer al hombre extraordinario que él debe ser. Extraordinario, de hecho. ¡José! Entra el sumo sacerdote. ¡Mi yerno! O mejor dicho, Safenat Panea. ¿Cómo está, señor Pentefres? Muy bien, gracias. Señor de las dos tierras, supe que me mandó llamar para participar en un juicio. Sí, Pentefres. Espere un momento. Ahora debo irme. Hasta pronto. Hasta luego, José. El gobernador sale de la sala del trono y Pentefres se coloca a la izquierda del faraón. Entra por la puerta un grupo de sacerdotes llevando a hombros una barca sobre la que se alza la diosa de la justicia Maat, símbolo de la verdad, equilibrio y armonía cósmica que imperan en el mundo desde su origen y es necesario conservar. Tras los religiosos, pasan al interior del recinto varios magistrados y presidentes de los diferentes tribunales, junto a altos funcionarios de gran experiencia que ocupan alta jerarquía en la administración. Llega Sati, acompañada de dos soldados. Abur, después de ella, también detenido y custodiado. Cruzan el umbral de la puerta de la gran sala. Caminan sobre la larga alfombra, dirigiéndose ante la presencia del faraón y la reina, que esperan en el estrado, sentados en sus respectivos tronos. Entra Putifar, acompañado de soldados. Gracias a todos por atender mi llamado. Iniciaremos el juicio de la señora Sati, esposa del comandante de la guardia, señor Putifar, y su siervo Abur. Acusación: adulterio. Pentefres analiza la situación. Esto va a ser muy divertido. Asenet relata la historia a los hermanos de José. El soberano mandó traer magos, sacerdotes y adivinos de todo el reino, del Alto y del Bajo Egipto. Pero ninguno de ellos logró descifrar el significado de sus sueños. Entonces el copero del faraón, que conoció a José en la prisión, dijo que había alguien capaz de interpretarlos. ¿Y el copero cómo lo sabía? Benjamín. Tu hermano había descifrado el sueño del copero y de un panadero que estaban presos. Y los sueños de los dos se realizaron exactamente como José dijo. Eso es realmente impresionante. Judá. Yo no sabía que José tenía ese don. José salvó a Dina por un sueño. ¿Qué no lo recuerdan? Claro que sí. Simeón y Leví. Y todos los sueños que tuvo, era Dios preparando a José. Sí. Rubén. ¿Y cuáles fueron los sueños del faraón? Él soñó que 7 vacas gordas salieron del río Nilo y eran devoradas por 7 vacas flacas y desnutridas. Qué extraño. Zabulón. También había otro sueño que atormentaba al soberano. Que 7 espigas robustas y bellas eran comidas por 7 espigas resecas. ¿Y qué quieren decir esos sueños? Isaacar. Los dos sueños eran uno solo. Dios le reveló a José que habría 7 años de abundancia, seguidos de 7 años de hambre. Ahora que lo dices, todo tiene sentido. Neftalí. Sí, pero nadie logró entender lo que esos sueños significaban. Solo José fue capaz. Por eso el Señor de las dos tierras nombró a su hermano gobernador, debajo solo de él en el poder. De esclavo. Dan. Llegó a gobernador. Es espantoso. Gad. Durante los 7 años de abundancia, José recorrió toda la tierra de Egipto y juntó mucho cereal, como arena del mar, hasta perder la cuenta porque es más allá de lo medido. Después de eso, vino la época de sequía, como José lo predijo. Y había hambre en todas las tierras, pero en todo Egipto había pan. José siempre fue muy talentoso. Aser. Aprendió a leer y a escribir siendo pequeño, Senet. Pero lo que hizo fue notable. Donde José pone la mano prospera. Dios lo honró por nunca haberse corrompido. Durante todo el tiempo que estuvo en Egipto, Siempre se mantuvo fiel al único Dios de su padre. Llega José. Todos se levantan. Hermanos, van a partir ahora mismo. Vengan a ver lo que el soberano preparó para ustedes. Le acompañan. ¡Vengan! Con sumo interés. Lejos de allí, muy hacia el norte en la región de Canaán, se halla el refugio de Jacob. Mara está con su madre en la tienda comedor del campamento. Extraño tanto a Benjamín que mi corazón comienza a dolerme. Ni me digas. También me hace falta mi marido. Tengo miedo de que no regrese. No digas tonterías. Claro que van a regresar. ¿Y si no regresan? Basta. Basta de ese pesimismo. Debemos tener esperanza. Lo sé. Pero es difícil. Pobre Dina. Apenas tiene que comer. Acaba de tener a su hijo. Tiene que alimentarse bien. O puede secarse la leche de su pecho, madre. Naama. Hija mía. Queda sorprendida. Hija mía. Y entusiasmada. Preocupada por Dina. Pensé que no viviría para ver esto. ¿No era lo que más querías? Sí. Lo era, hija. Estoy muy feliz de que hicieran las paces. Ahora, para que mi felicidad sea completa, solo necesito que nuestros maridos regresen pronto. Yo también. En Egipto. Nunca vi algo como esto, José. ¿Para qué son, José? ¿Cómo funcionan? Con esos carros llegarán más rápido a Canaán. Y de regreso las mujeres y los niños no tendrán que caminar. Vamos a subirnos en eso. ¡Alguien, ayúdeme! Parecen un poco peligrosos, ¿no, José? No, no se preocupen. Ya lo entenderán. Tener un carro es un privilegio. Un presente del faraón mismo. Llega a Senet. Aquí están las túnicas, José. Junto a varias doncellas que portan entre sus manos vistosas prendas nuevas y dobladas. José escoge una de las ropas. Mandé a hacer estas túnicas para ustedes. Le entrega la túnica a Simeón. Agradecido por el obsequio, apenas puede expresar su satisfacción. El hermano acepta el regalo muy sorprendido y la coge con agradecimiento, vistiéndola con emoción. Muy feliz por el hermoso presente, la coloca entre sus hombros ajustando el manto a su cuerpo con delicadeza. ¿Cómo puede ser tan bueno, José? José sonríe emocionado. Los dos hermanos se abrazan. En el palacio. Pido clemencia, misericordioso Horus vivo. Abur se arrodilla. ¡Yo no quiero morir! ¡No quiero morir, por favor! ¡Silencio! Solo habla cuando se te ordene. Muestren respeto frente al Dios Rey. Por favor, piedad. Piedad, le imploro. Piedad. Putifar, sé tan gentil. El siervo. Cuéntanos lo que sucedió. Llora desconsolado. Mi mujer me traicionó, soberano. Al entrar a mi habitación, encontré a Sati y a Abur besándose en la boca. ¿Qué puedes decir en tu defensa, Sati? Alrededor de 40 personas asisten al juicio. La mujer duda. Fue un error. Lo sé. Pero fue solo un beso. Yo nunca traicioné a Putifar antes. El siervo me incitó. El oficial levanta la cabeza. Y cuando me di cuenta ya estaba en sus brazos. E incrédulo mira a su señora. Pero nunca me acosté con Abur. Lo juro. Juro por la gloriosa diosa Isis. Y estoy tan arrepentida. Es mentira, señor. Sati se arrodilla. Siempre desconfié de ti, pero hoy obtuve la prueba. Sati se acuesta con otros hombres desde hace muchos años. Temerosa y asombrada, se levanta. Eso es una infamia. ¿Cómo puedes acusarme sin pruebas? No tengo pruebas, pero lo sé. Sé que me traicionas y que no fue la primera vez. Si no te hubiera sorprendido hoy, ciertamente no sería la última. Sati, si eres culpable, es mejor confesar, prima. No arriesgues tu juicio en el mundo de los muertos, cargando tantas mentiras. Omitir la verdad al Horus vivo es un crimen gravísimo. ¡Vamos, ingrata, confiesa! Siempre te cubrí de riquezas. Y te traté como una diosa. Pero nunca lograste satisfacerme plenamente. Sati. Sati, ¿qué piensas que estás haciendo? Contando la verdad. La sala se altera. ¿No es eso lo que quieren? Todo es culpa de este infeliz. Al mando de la Guardia Real, respetado por todos. Temido. Pero entre cuatro paredes. Es un eterno perdedor. ¿Entonces la culpa es mía, Sati? ¿Soy culpable por haberte dado todo lo que quisiste? Pero no me diste lo más importante. Eso tuve que buscarlo en otros. Me acosté con varios, Putifar, para olvidar tu incompetencia en la cama. Hasta esclavos tuve que obligar a amarme. Sí, fue lo que intentaste hacer con José. Pero él no quiso acostarse contigo. Por eso lo incriminaste, maldita. José no me quiso. Fue el único... Putifar... ...que me rechazó. Lo comprende todo. La acusada apunta su mirada hacia el oficiante religioso. El sumo sacerdote Pentéfres... ...se aprovechó bastante de mi cuerpo. ¿Qué? ¿Pentéfres? Desgraciado. Soberano, esa mujer es una mentirosa. Está viendo que no tiene salida y por lo tanto quiere incriminar a inocentes, llevándolos a la desgracia. ¿Tienes el valor de mentirle al Horus vivo? ¿Ah? La tensión se acentúa y el sacerdote trata de controlar la situación. En el próximo capítulo. Nuestro padre tenía razón. De entre todos nosotros, eres el único que podía vestir la túnica del sucesor. El único. Un viaje tan peligroso. Solo Dios mismo para protegerlos. Estoy preocupada por mi padre. Está en edad avanzada y tiene que pasar por todo esto. Dina, tu padre es fuerte. Más fuerte que todos nosotros juntos. Pero si alguno de ellos no regresa, todos van a regresar. Recibí el odio de mis hermanos por todo ese amor de mi padre por mí. Porque era privilegiado en relación a los demás. Ahora, para que mi familia tenga paz, va a tener que mostrar ese mismo amor a todos sus otros hijos. Intentamos matar a José. Fue eso. Esa es la verdad. José de Egipto. Fin del capítulo 37.